yo la necesito. Ella vive pensando que yo no la quiero y que por traje de amor me muero. Siempre cree que mi boca no dice verdades. Ella vive culpable de duda y pesares. Vamos con las panas. Ella nunca me ha visto feliz.